en laperaradiotv.com. Como siempre, tenemos información, tenemos reportajes especiales y ahora nos vamos a ir hasta la ciudad de Pasco, Washington, en el área de Tri-Cities. Está el director de la escuela Emerson, de la escuela primaria Emerson en Pasco. Aquí está Daniel Horn con nosotros. Él nos va a platicar acerca de una recolección de cereal que se está llevando a cabo en esa comunidad. Y preguntémosle al director para que él nos dé los detalles, qué es lo que se está haciendo y por qué. Platiquemos con él. Daniel, bienvenido a La Pera Radio. Le saluda Rafael Aguilar y estamos muy contentos de platicar con ustedes aquí en La Pera Radio. ¿Cómo le va? No, me va muy bien. Gracias por tenerme hoy. Sí, claro que sí. No, gracias a ustedes también por hacer tiempo para platicar con nosotros. Cuénteme, ¿qué están haciendo los estudiantes? Sí, nosotros cada año tenemos las vacaciones de primavera aquí en la escuela y hay muchos estudiantes aquí en nuestra escuela que les dificulta tener comida durante estas vacaciones. Muchos de nuestros estudiantes, cuando asisten a la escuela, ellos reciben dos comidas aquí en la escuela, reciben el desayuno y el almuerzo, y al salir de las vacaciones ya no tienen acceso a esta comida. Entonces, nosotros estamos recolectando unos cereales para que tengan algo para comer en la casa, que es muy fácil y no dura mucho tiempo en cocinarlo, que es rápido, que pueden comer y pueden tener allí listo en casa. Entonces estamos buscando ayuda de nuestros estudiantes, nuestras familias, pero también de la comunidad, de recolectar unas cajas de cereal para de allí distribuir a los estudiantes, que todos pueden traer algo a casa durante las vacaciones para poder a comer durante las vacaciones. Muy bien. Es una muy buena labor, excelente labor, y pues todos en la comunidad pueden participar entonces, ¿verdad? Sí, y en los años pasados hemos tenido diferentes iglesias y diferentes miembros de la comunidad o diferentes organizaciones que han donado a nosotros. Para de ahí podemos apoyar a nuestros estudiantes y que puedan tener esta comida durante las vacaciones. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Eso es una gran ayuda. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo termina la recolección de cereales? Sí, empezamos esta semana. Hoy es el 2 de marzo y empezamos hoy la recolección de cereales. Y pueden donar aquí a nuestra oficina, aquí en la escuela, en Pasco. A nuestra dirección es 1616 Octave, y de aquí podemos pueden traer los cereales y van a durar hasta el 27 de marzo. De allí, cuando los estudiantes salen de las vacaciones en abril, el 3 de abril, nosotros vamos a donar estas cajas a todos los estudiantes. Cada estudiante va a llevar dos cajas a casa con ellos para que los puedan tener durante las vacaciones. Muy bien. Eso es bueno, me da muchísimo gusto. ¿Hay algún cereal en especial que ustedes buscan que sea apropiado para que pues dure más o que no se eche a perder, verdad? Sí, cualquiera que se pueden. Queremos algo que sería saludable para los estudiantes. Entonces, yo sé que los estudiantes, a ellos les gustan estas con mucho azúcar, pero sí queremos también tener unos cereales que son más saludables para ellos, algo divertido, pero también algo saludable para que lo puedan tener. Pero estamos bien con lo que se pueden donar aquí a la escuela. Muy bien, pues entonces el cereal que sea, no importa el que sea, pero si pueden hacerlo sin azúcar, ¿verdad? Sí, y es difícil, hay mucho azúcar ahí. Y a los niños les gusta, ¿verdad? Los muchachos. Muy bien. Ajá. Bueno, estamos platicando con Daniel Horn, el director de la escuela primaria Emerson en la ciudad de Pasco, platicando acerca de la campaña de donación de cereal para que usted también participe. Todos podemos participar. Hasta La Pera Radio también puede participar, ¿verdad que sí? Sí, todos se pueden, sí. Y sí, estamos muy agradecidos por todos lo que pueden donar y por la comunidad que ha apoyado a este programa. Lo hemos tenido por 8 años y cada año recibimos más y más donaciones. Entonces, apreciamos todos que que pueden donar y que pueden apoyar a nuestros estudiantes. Muy bien, recuerde que es una donación que usted puede llevar a la escuela primaria de Emerson, y vamos a pedirle por favor al director que nos dé la dirección nuevamente para poder apuntar la dirección aquí y que todos puedan pasar allí por la escuela. Otra vez la dirección, por favor, director. Sí, la dirección es el 1616 Octave, esto es OCTAVE, y se pueden donar aquí en la escuela. La oficina está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y lo pueden llevar aquí y donar aquí la oficina. Muy bien, la calle Octava, pero con la E al final, ¿verdad? Con la E al final, sí. Ok, muy bien. Es 1616 Octave Street o Avenue. Street, yo creo. Okay, muy bien. Lo vamos a buscar en el mapa para estar seguros, pero la gente que quiera donarlo puede llevarlo aquí. ¿Hay algún número de teléfono donde la gente pueda llamar si quieren alguna pregunta y también si quieren llevarlo? ¿Qué días está abierta la escuela? ¿Qué día? ¿O puede ser cualquier día? Sí, y estamos abiertos el lunes hasta el viernes. Y pueden llamar al teléfono de la oficina de la escuela a 509-543-6792. Otra vez. Estamos aquí todos los días de lunes a viernes. Y otra vez el número de teléfono a 509-543-6792. Muy bien, director. Entonces, el horario de que está abierta la escuela, de lunes a viernes. De lunes a martes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes, ajá. Ok, de 8 a.m. a 4 p.m., perfecto. Por si alguien quiere llevar donaciones, ahí lo pueden llevar, el cereal que sea, no importa. Y una de las ideas que a mí se me ocurre es que si se le manda un mensaje a todas las iglesias, para que en todas las iglesias alguien lleve un cereal todos estos días, y ya cuando ya tengan todos los cereales ya completos, en una sola caja pueden llevar toda la caja grande a la escuela, ¿verdad? Sí, es cierto. Y si nosotros recibimos muchas donaciones, también vamos a donar a otras escuelas que están aquí a nuestro alrededor. Muy bien. Le invitamos para que participe en la colección de cereal para los niños de Pascua, y estamos muy contentos que estamos platicando con el director de la escuela Emerson, el señor Daniel Horn, para que usted también pueda colaborar y usted también pueda ayudar a los niños también, que les hace falta también este apoyo. Así que si usted tiene algún acceso a alguna organización de la comunidad también, compartan la información, dígales que también pueden participar y hacer donaciones de cereal en la escuela Emerson, la escuela primaria de Pasco. Si tiene alguna pregunta, puede llamar a las oficinas de la escuela al 509-543-6792. 509 es el área, 543-6792. Le invito para que se ponga en contacto con sus familiares, con sus amistades, y también entre todos pueden ayudar y llevar una caja a la escuela llena de cereales para los niños de Pasco. Director, ¿alguna otra cosita más que usted quisiera agregar? No, solo queremos agradecer a todos que han ayudado en el pasado y para este año también. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes también y a todos los niños, ¿verdad? Porque es muy importante también que los niños también tengan su estómago lleno para que puedan seguir aprendiendo bien, ¿verdad? Y especialmente si van a andar en las vacaciones de verano o las de vacaciones de primavera, es verdad, que también en su casa tengan que comer en su casa, ¿verdad? Sí. Qué bueno, me da gusto. Pues las personas que quieran colaborar, ya saben, la escuela está ubicada en el 1616 de la calle Octave en la ciudad de Pasco. Alguna pregunta que tengan, pues se pueden dirigir directo a la escuela primaria de Pasco, la escuela Emerson. Bueno, Daniel Horn, el director, está también platicando con nosotros aquí en laperaradio.com. Dígale a la comunidad, señor director, que pues ahí en la escuela se preocupan porque los niños tengan alimentos. Sí, hay muchos niños que de aquí que la comida que ellos reciben cada día viene de la escuela. Entonces tenemos muchas personas que sin estos programas no van a poder desayunar en las mañanas o también almorzar durante el día. Entonces, cuando no hay días de escuela, hay muchos estudiantes que van a faltar estos alimentos que nosotros proveemos para los estudiantes. Entonces, para nosotros es importante, sí queremos que ellos estén aprendiendo cuando estén aquí en la escuela, pero si tienen hambre, si no tienen la nutrición, si no tienen la comida que necesitan, es difícil para ellos enfocarse en sus estudios, enfocarse en lo que están enseñando las maestras, lo que están aprendiendo aquí en la escuela. Entonces, es sumamente importante que nosotros apoyamos a nuestros estudiantes. La mayoría de nuestros estudiantes aquí en Emerson viven en una situación de la pobreza que se necesitan estos apoyos, acceso a estos programas. Entonces, pedimos que hay personas ahí que pueden apoyar a nuestros estudiantes que lo hagan porque hay una necesidad grande para nuestra comunidad aquí en Emerson. Que se unan nuestra gente y todos a apoyar la campaña de donación de cereal para los niños de Pascua. Muchas gracias a Daniel Horn, director de la Escuela Emerson Primaria, Escuela Primaria en Pascua. Gracias, John. ¿Alguna otra cosita Sí, más? gracias por tenerme hoy. Muchas gracias. Cuídese mucho, entonces. Estamos muy contentos de que nosotros también podemos colaborar. Gracias, porque también es gracias al esfuerzo de la escuela Emerson, que también se está haciendo esta colección de cereal para los niños. Y le invitamos a que usted también se una. En su trabajo puede también hacer lo mismo. Decirles a todos sus compañeros de trabajo y poner una caja allí y después llevarla a la escuela Emerson. También en las iglesias y en otras escuelas también. Si quieren hacer lo mismo, también. Y si quieren colaborar y llevar el cereal a la escuela Emerson, pues también bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Rafael Aguilar. Le invitamos para que usted también haga lo que usted crea conveniente para apoyar a los niños de su comunidad. Continuamos ahora con nuestra programación regular. Manténgase informado, manténgase conectado en laperaradiotv.com.